poniéndonos a pensar un poco, ¿no?, sobre lo que es en este caso este día, que es el Día Mundial del Ambiente, y muchas cosas que se están discutiendo y que se están disputando también aquí en la provincia de Mendoza. Es por eso que estamos en comunicación con Daniel Funes, quien es ambientalista de San Carlos, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Hola, buen día, Nacho. Buen día a toda la audiencia. Muy buenos días para vos. Y bueno, en principio, bueno, muchas cosas están pasando, muchas noticias también que hemos tenido la oportunidad de contar, como por ejemplo lo que ha pasado con la ley de glaciares, pero además, sí, las intentonas, ¿no?, por tirar abajo la ley 7722, que tanto ha costado también establecerla. ¿Cómo ves este día y cómo ves los grandes desafíos que tenemos? Bueno, Día del Ambiente. En realidad, cuando nosotros empezamos con esta lucha, que se hacía varios años, en 2003, era una cuestión más local, más puntual, que era un proyecto minero que nos afectaba un lugar específico de la cordillera, pero a lo largo de los años uno va tomando conciencia de lo que está pasando con el ambiente en el mundo, y a lo largo de estos años nos damos cuenta que hay gente que viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, y mucho, y fuerte, y cómo no solamente era la minería y el agua y un lugar específico, sino que esto era una problemática más global, más grande. Así que, sí, vos me decís, me titulaste o me pusiste el título de ambientalista. En realidad, jamás nos gustó ese tema o esa forma de nombrarnos a los vecinos. Nosotros siempre nos dijimos, somos vecinos comunes, no somos ambientalistas, pensando por ahí que estos términos te encierran o te encasillan en posiciones muy duras. Pero realmente hoy día hace falta que la humanidad se vuelva ambientalista, porque creo que es la única forma de sobrevivir, ¿no? Estamos haciendo mucho daño al planeta, a la casa común, al único planeta que tenemos. Así que un día como el de hoy, una razón más, un día más, una forma más de hacer tomar conciencia de que la humanidad camina a suicidarse colectivamente si no cambiamos esta forma de vida, esta forma de depredar el planeta. Así que bueno, estos días así son esperanzadores en cuanto a que es una razón más para que la gente tome conciencia y ponerle toda la ficha. Agradecerle desde ya a todas las radios que lo hacen, digo, con muchísimo compromiso. Así que a ustedes, a las radios locales, ojalá los medios, los grandes medios provinciales que están siempre en silencio en estas cosas, también tomen conciencia, ¿no? Uh-huh. Usted mencionabas, ¿no?, lo que era, bueno, una cosa que parecía muy puntual, muy localizada, muy territorializada, que era una mina en su lugar, y ahí empieza la lucha de vecinas y vecinos. Pero si se empieza a mirar para los costados, si se empieza a mirar también cómo qué es lo que está pasando a lo largo de la cordillera de los Andes y también en La Pampa y todos esos lugares, es una arremetida, digamos, global de alguna manera. Es una cuestión que desde arriba se ve globalmente, evidentemente, y hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Mira, yo creo que la conciencia ambiental a nivel personal, a nivel humano, digo, va creciendo. Uno va viendo cómo van cambiando actitudes personales de la gente, digo, y por ahí también los gobiernos apuntan a esto, ¿no?, a encerrarnos en una visión más individualista de la protección del ambiente. Entonces cada vez más hay una conciencia de, bueno, no derrochar el agua, no tirar la basura. Digo, falta muchísimo, seguimos siendo los humanos demasiado despilfarradores de cosas. Pero también está esto de lo global, y es como decís vos, digo, uno empieza a abrir los ojos, empieza a darse cuenta de que no es solo minería y cordillera y glaciares. Digo, la noticia de ayer, creo que el mejor regalo que podemos tener toda la cordillera de la Argentina, toda la zona cordillerana argentina, esta noticia de la corte y la ley de glaciares. Pero uno empieza a darse cuenta de que es esto, ¿no? Hay temas que son globales, la soja, los monocultivos, los basurales de la zona de la urbana, de las grandes ciudades, digo, el fracking como un absurdo total. Digo, hay cosas que no se pueden creer, como que el responsable político de la energía y la minería en Mendoza diga que van a hacer fracking para combatir el cambio climático. Son absurdos que dijo Viñazú acá en San Carlos, que duele muchísimo, ¿no? Pero bueno, es este crecimiento también que es necesario y urgente, de que el medio ambiente se combate en lo local, en lo individual, pero por sobre todo con las conductas universales, las conductas políticas o la civilización que nosotros tenemos, que es el llamado que están haciendo los científicos desde hace muchísimos años. Vos pensás que el Día del Ambiente se dictó o se determinó por las Naciones Unidas en el año 72, se empieza a celebrar en el 74, en el año 72 ya, en ese momento digo, no soy peronista, lo voy a decir de antemano, pero hay un discurso que hizo Juan Domingo Perón, que yo te pido que lo busques, digo, qué imperdible, ese. Uno lo lee y parece que lo está diciendo hoy, pareciera que está junto con Greta Thunberg en el movimiento de jóvenes diciendo paremos la contaminación del planeta, pero desde lo político, desde las acciones globales. Yo te recomiendo que hoy en el Día del Ambiente lo busques, yo si no más tarde voy a mandarles un resumito acá por el teléfono. Digo, es impresionante cómo esta lucha, algunos ya la vienen trayendo, esta lucha global desde hace muchísimos años. Somos nosotros los que vamos como sumándonos de a poquito. Ahora ya no hay tiempo. O nos sumamos todos, o esto se nos viene abajo. Digo, la casa común, el único planeta que tenemos para vivir, se nos está viniendo abajo. Así que, pero en las acciones globales, digo, las individuales son importantes, sí, pero no van a mover la aguja del calentamiento global, de esto que se está anunciando como la sexta extinción masiva en la Tierra, digo, la contaminación de los mares, el plástico que nos está tapando. Esto va a cambiar solamente en cuanto hayan decisiones políticas. Digo, Perón también lo dice ahí, que las acciones por el ambiente y el cambio climático, no habla de cambio climático, sino de calentamiento global, decía él, tienen siempre la pata principal en las decisiones políticas. Es una época de elecciones, una época interesante para que cada uno de los ciudadanos interpelemos a los candidatos, a quienes quieren ser las autoridades de los próximos años, qué van a hacer con el cambio climático, qué van a hacer con la minería, qué van a hacer con el fracking, qué van a hacer con la basura, con la infraestructura verde, qué van a hacer en relación a esto que va a ser el futuro, ¿no? Vos pensás que a quienes elijamos hoy van a ocupar 4 de los 10 años que los expertos en cambio climático dicen que son cruciales para evitar una catástrofe universal. Entonces hay que interpelarlos, hay que obligarlos a hablar de estos temas. Bien, hay otro tema que te quería llevar. Es realmente asustante, ¿no? Todo lo que está pasando, pensarlo así, ¿no? Pensar lo que estamos ante la sexta extinción masiva. ¿Qué pasó con los dinosaurios? ¿Qué pasó? Bueno, esto está pasando, digamos. Está pasando ahora y lo estamos viviendo en estos momentos. Pero quería llevarte para otro tema también, que era lo que pasó en esta semana con respecto a la ley de glaciares. Esta confirmación de que es constitucional esta ley. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es su opinión, digamos, acerca de esto que se dio? Yo por eso decía hace rato, me parece que es el mejor regalo para quienes venimos luchando por el ambiente, por un ambiente sano, porque proteger el agua tiene muchísimo que ver con la protección del ambiente y de la vida misma. Entonces este fallo de la Corte Suprema de Justicia para mí es un regalito para el Día del Medio Ambiente, ¿no? Pero tiene que ver también con todo esto mismo que estamos diciendo, de las luchas comunes, de las luchas globales, y no solo de la protección de la agüita de la canilla o de no lavar el auto, se producen estas acciones políticas. Recordá que la ley de glaciares salió, fue vetada, digo, esto no tiene que ver con estar en contra de un gobierno, sino que viene siendo una constante a lo largo de los años. Comunidades enteras que reclaman por la protección del ambiente, del agua, sobre todo en las zonas cordilleranas, las zonas desérticas, esas comunidades van a obligar a la clase política otras causas. Así que nada, muy muy feliz, muy reconfortado de que esta lucha haya terminado ahí. Pero ahora viene la otra posibilidad, digo, los políticos pueden modificar una ley, digo, por más que esté declarada constitucional, como ya nos pasó con la 7722 en 2015, la legislatura o el Congreso de la Nación podrían hacerle modificaciones que permitan. Así que es una alegría, pero hay que seguir atento. Digo, la ambición de estas grandes empresas y de algunos políticos sigue vigente, así que todo sigue siendo necesario cuidarlo. Eso, uh-huh. Esa es la visión que uno tiene, ¿no? Tal cual. ¿Cómo ven las arremetidas contra la 7722 que han tratado de hacerse desde el año pasado, ¿no? Estas dos intentonas, digamos, en la legislatura, ahora nuevamente desde algunas fuerzas políticas también están intentando que ya no vaya más la 7722. No hay definiciones por parte de lo de quienes ahora son el oficialismo, digamos, y que en algún momento estuvieron totalmente a favor de esta ley y ahora ya no tanto. ¿Cómo ves esa situación? Yo creo que hay una crisis generalizada, económica, financiera, social y que laboral, sobre todo, ¿no? Y que estas crisis no son casuales. Uno empieza a ver con malos ojos y decir, bueno, algunas crisis son provocadas para ir impulsando o a ir generando la necesidad de alguna actividad que supla la crisis. Entonces, me parece que, tristemente, hay que pensar de que todo esto que está haciendo, nos está pasando en el país tiene como intencionalidad, entre otras muchas, poder implementar estos grandes emprendimientos. Los arremetimientos contra la ley 7722, si bien ahora toman una notoriedad muy grande, del año pasado con los dos proyectos de modificación y este ahora de simplemente derogarla directamente, no son los únicos. Nosotros pensemos que esto viene desde hace mucho, desde el mismo momento en que las leyes se promulgaron, ya hubo arremetidas contra la ley. Primero, intentando violarla, recordemos lo que pasaba con San Jorge allá en el 2009, 2010, 2011, digo, este intento de abrir un proyecto violando la ley 7722. Digo, se dio una declaración de impacto ambiental absurda, llena de errores, llena de contradicciones e ilegal. Y bueno, la fuimos a defender a la legislatura y ahí se paró, pero digo, ya se intentaba violar la ley. Después, con los juicios de inconstitucionalidad, estuvimos hasta el 2015 con la ley pendiente de lo que decidiera la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Digo, podría haberse caído ahí la ley. Lo que viene ahora son otros intentos más, como decía recién con la ley de glaciares, podría modificarse a través del Congreso. Bueno, esto también, ¿no? Como no pudieron voltearla ni violarla, lo que están intentando ahora es modificarla o derogarla. Directamente. Directamente, digo, lo cual sería, por supuesto, un retroceso enorme e increíble. Digo, volvemos a esta conciencia que los políticos no tienen. Digo, ellos no quieren hablar de que somos un desierto, ellos no quieren hablar del cambio climático, no quieren hablar de esta necesidad de que el mundo camine hacia otro rumbo, no lo nombran, no mencionan esas palabras, y en función de eso, bueno, no necesitamos desarrollo, necesitamos producir, necesitamos trabajo. Y con un montón de mentiras van encontrando excusas para hacer estas arremetidas contra las leyes que protegen el ambiente. Digo, así como está esto de la ley, hay cosas más absurdas como que el Departamento General de Irrigación, que debería proteger el agua, modifica una resolución simplemente porque dice que hay muchos que la están violando y están cansados de hacer multas. Y no, pues no es así. O sea, si se está contaminando el agua, si están afectando el recurso hídrico, hay que poner mucho más énfasis. Bueno, pero Marinelli en un momento dice que su función principal es firmar actas de infracción. Y por supuesto. Entonces, pero él dice, vamos a modificar la ley para no tener que hacer tantas actas, las resoluciones. Digo, este absurdo de la clase política y gerencial de todos los partidos. Digo, no estoy echándole culpas a este gobierno, más allá de que para muchos de nosotros este ha sido, desde el punto de vista ambiental, al menos, el peor gobierno de la historia reciente de la democracia argentina. Digo, hemos avanzado para atrás, hemos caminado marcha atrás justamente en un gobierno que, como decías vos al principio, acompañó durante muchísimos años las luchas ambientales y estos logros, digo, la 7722, la defensa de la constitucionalidad de la ley, la ampliación de reservas, todo esto era de la mano de muchos que hoy son funcionarios de este gobierno, pero que ahora están o callados o caminando para atrás. Digo, tristemente es así. Pero bueno, es eso, ¿no? Seguiremos defendiendo si la ley se cayera, que yo no creo, porque también está una de cal y una de arena, digo. Hace dos o tres días atrás publica un medio provincial que es absolutamente defensor de la minería, publica una encuesta donde dice que el 60% rechaza la minería y que solo el 20% la acepta. Después hay un 20% ahí que no sabe qué hacer. Digo, solamente el 20% de la población de Mendoza ve a la minería como una solución para el trabajo, para la economía, para sacar a la provincia donde está. Y eso es muy bueno. Ahora, los políticos lo desconocen, digo, habría que publicitarlo muchísimo más, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante, muy fuerte y muy alentador, digo, en este ambiente donde la ley la quieren bajar por todos lados, te aparece una encuesta hecha por los mismos medios promineros que dice que solo el 20% de la población ven a la minería como una salida. Me parece espectacular. Triste que no hablen del fracking, digo, porque fracking es casi hablar de minería por el otro lado. Tal cual. Por bajo la tierra, ¿no? Daniel, bueno, te agradecemos mucho tu tiempo para con la mosquitera y esperamos, bueno, en algún momento poder tenerte nuevamente acá en el aire de esta radio. Mira, yo, una cosita más, que por ahí es importante y es esperanzadora. Este Día del Ambiente, este movimiento de jóvenes en el mundo, el movimiento de jóvenes por el clima, me parece que es algo que hay que rescatar, algo esperanzador. Esto de Greta Thunberg y los paros de los viernes, ahora están proponiendo, y esto es un llamado a toda la comunidad, a todos los jóvenes, pero también a los adultos, hay que leer el mensaje de Greta. Uh-huh. Este llamado a hacer acciones concretas, a obligar a los políticos a nivel global, a los líderes mundiales, a tomar acciones concretas. Están proponiendo ahora para septiembre una semana de acciones por el clima, me parece impresionante, me parece que es un movimiento que hay que acompañar muchísimo, y que quizás lo que no hemos podido hacer a nivel local, digo, como provincia, como país, empiece a producir sus efectos, sobre todo en los grandes países, porque también es verdad que nosotros contaminamos casi nada comparado con otros países. Entonces, alertar esto, es decir, acompañemos el movimiento de los jóvenes y la obligación de que los adultos, que es el último mensaje de Greta, ¿no? Ojo, porque el movimiento de los jóvenes es muy fuerte, tenemos todas las ganas de cuidar el planeta, pero la responsabilidad absoluta es de los adultos. ¿Qué planeta le vamos a dejar? ¿Qué ambiente le vamos a dejar a los chicos para que se desarrollen, ¿no? Así que, nada, invitar también a la mosquitera que empecemos a buscar de vez en cuando, porque hay mucha noticia muy linda, muy esperanzadora con este movimiento de los jóvenes, que ya tiene resultado. Digo, pensemos que ya hay países que increíblemente han declarado el tema del cambio climático, del ambiente, como una prioridad nacional. Estamos hablando de, por ejemplo, Reino Unido. Uh-huh. Este movimiento logró que en el Reino Unido se declare al cambio climático y al ambiente como un tema prioritario del gobierno. Y bueno, lo mismo tenemos que ir haciendo nosotros para avanzar en tener esperanza, porque vamos mal. Así como vamos, vamos mal. Muy bien. Bueno, Daniel, muchas gracias entonces.